en horas de la tarde de ayer, alrededor de las 19:30, se llevó a cabo la inauguración de la nueva aparatología y el oxígeno en nuestro dispensario municipal. Para llevar adelante esta inauguración estuvo el intendente Omar Ferreira, Andrea Brate, secretaria de Gobierno, y el subsecretario de Salud, Jorge Soria, que nos dejaron sus testimonios de lo que representa esto para ellos y para el pueblo. Bueno, muy buenas tardes, funcionarios municipales, concejales, querido intendente de La Falda, bomberos, servicios de emergencia, vecinos, entidades. La verdad que, sinceramente, para mí es un orgullo este lugar, este ícono en nuestra localidad, y más tenerlo acá a un amigo, el doctor Burgos, Carlos Burgos, que hemos compartido muchos años de trabajo. Gracias a Carlos por estar acá presente, Loli, que han sido parte de esta institución, que bueno, la verdad que día tras día va creciendo, como lo dijo el doctor Soria. La verdad que nosotros veíamos el compromiso con nuestra sociedad de ponerlo también en vanguardia, como los grandes sanatorios, hospitales de la ciudad de Córdoba u otros nosocomios que tienen una nitidez distinta a lo que es lo que eran las placas. Hoy podemos contar con este equipo digital, la verdad que de última tecnología, que nos va a venir muy bien a nuestra localidad, de lo cual también se estuvo trabajando con el área de salud, y vamos a poner a disposición gratuitamente este equipo para todos los vecinos de nuestra localidad, para que sea un control pre-COVID por cualquier patología que haya quedado posterior a esta pandemia. Así que este municipio también quiere también colaborar con los vecinos, como los vecinos también siempre colaboran con esta municipalidad, con sus impuestos, con miles de acciones también que nos acompañan. Nosotros en este acto también, más allá de la inauguración de este equipo tan importante, también vamos a mostrarles a ustedes cómo se ha confeccionado lo que es las camas frías, un monitor de alta tecnología también en el servicio de guardias que hacía falta, y un equipamiento, la verdad, muy importante para nuestra localidad. Como lo dijo el doctor Soria, somos un centro de servicios primarios de la salud, pero creo que estamos también a la altura de otros nosocomios que sean privados. Entonces, creo que en nuestro compromiso como ejecutivos de la municipalidad es ponerlo a la altura a cada vecino también de aquí. No quiero olvidarme de nadie, yo le quiero agradecer esta convocatoria porque es muy importante para nosotros para seguir creciendo. Y también le quiero comentar a los vecinos que están acá, agradecer también al Consejo Deliberante, que también cuando nosotros, esta propuesta también que se había dado el Ejecutivo, no dudó también en su mayoría apoyar a esta máquina que estamos teniendo hoy día. También es muy valorable y quiero agradecer también públicamente, pues siempre están con una predisposición muy importante. Y por último, también una muy buena noticia para nuestra localidad. Hemos, en el día, en esta semana, el depósito de Nación, que vamos a poder continuar con el asfalto de la Avenida San Martín, unos 370 metros hacia la gruta, una obra muy esperada, una obra que hace más de 3 años que se está gestionando en el municipio, y hoy podemos decir que ya contamos con la primera entrega de Nación para ejecutar la obra. Así que también lo quiero hacer partícipe de ustedes de esta gran alegría que como intendente y como vecino de nuestra localidad hemos recibido. Así que muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Ponemos a disposición, como lo dije, posterior de esta temporada, nuestro equipo para hacer todo el estudio pre-COVID que haga sea necesario, totalmente gratuito. Muchas gracias. Estamos en la inauguración de la aparatología en el dispensario de Villa Jardino con el intendente Omar Ferreiras. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, una alegría para todo el pueblo el tener esta nueva aparatología, el centro de salud que se sigue modernizando cada vez más y ampliando cada vez más. Deberá sentir un orgullo muy grande. Yo, la verdad que esa es la palabra, un orgullo grande, un ícono de nuestra localidad, un orgullo local que nuestro dispensario y los 3 dispensarios restantes. Hoy tener esta apatología, este aparato de gran tecnología, que nosotros muchos años pensamos que era un sueño, hoy digitalizar nuestro equipo de rayo, la verdad, estar a la altura de grandes nosocomios de la ciudad de Córdoba, grandes hospitales. Y yo creo que hoy ver una calidad que vos en un minuto tenés o dos minutos tenés tu placa, la ves por computadora, te la puede mandar por mail, te la puede mandar por email, por SMS. Yo lo viví hace unos meses, me hice un estudio en Córdoba y yo no sabía que existía. Entonces hoy lo tenemos aquí también, como vos lo habrás visto, un monitor de alta tecnología también que va a cubrir toda la necesidad de la guardia, un difenedrador que lo donó la provincia de Córdoba, el equipo de oxígeno central en nuestras camas frías. Yo creo que todo esto feliz porque le estamos devolviendo a la localidad lo que necesita. Y como bien lo dije, posterior a lo que es la temporada, porque ahora mucha gente está trabajando y estos movimientos se hacen posible, el municipio va a poner gratuitamente todas personas que quieran hacerse un estudio post-COVID, aquí vamos a estar a disposición que se hagan las placas sin ningún tipo de cargo. Entonces, devolver también, como lo dije, a la sociedad, todo lo que nos da también día tras día apoyando esta gestión. Acá hay un gran trabajo, una gran gestión del doctor Soria desde el principio del mandato de ustedes, donde se nota la participación de él diaria, su conocimiento, su feeling con la gente del pueblo. Creo que gran parte de todo esto también Jorge aportó. No, totalmente. Esta iniciativa lo toma siempre el secretario de Salud. La preocupación, la demanda, yo creo que hoy nosotros tenemos que acompañar a las necesidades y las prioridades que hoy merece la salud. Más allá que somos un centro primero de la salud, hoy podemos decir también que estamos a la altura de grandes lugares también. Hoy mantener un dispensario de 24 horas y tres dispensarios más, una erogación muy importante. Y todas las compras, Alejandro, de la reforma de las camas frías, el equipamiento de oxígeno central, monitor y equipo de rayos, todos con dinero genuino el municipio. La verdad que este esfuerzo también es muy importante el municipio, pero bueno, yo creo que hoy nos sentimos felices de devolver a la comunidad de Jardino un gran servicio. Y feliz también porque veo mucha gente como el doctor Burgos, que compartí muchos años aquí, hoy presente en su casa, que esto también lo palpó del día cero. Entonces, volver a estos reencuentros me hace muy bien. Y también con una temporada que está en auge, sabiendo que febrero es más difícil, está lleno el pueblo. Bueno, la verdad que hoy hablaba con el secretario de Salud, estamos en 85-90% de ocupación. Feliz porque, bueno, se mantuvo lo que es la temporada, en otros lugares cayó abruptamente. Acá, por suerte, todavía sostenemos lo que es el turismo. Pero bueno, está bien, hoy podemos decir también el trabajo que está haciendo el área de turismo. La verdad que agarró en muy poco tiempo un área muy emblemática y bueno, los resultados están a la vista. Omar Ferreira, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alejandro, muy amable. Andrea Abrate. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, todos muy felices. Recién hablaba con Omar también. El tener el dispensario a la altura de la circunstancia creo que es lo mejor que se le puede dar al pueblo. Totalmente, la verdad que es una alegría para todos. Esto fue siempre un lugar muy importante para la gente de Jardino. Siempre fue lo que nos diferenció de los otros pueblos desde hace muchos años. Lograr tener esta paratología en un centro de salud que es un centro de atención primaria, para nosotros la verdad que es un logro muy importante. Y haberlo conseguido con fondos propios aún más. Esto no se detiene acá, según Jorge, va a seguir con las remodelaciones edilicias porque hay que mejorar algunos consultorios y seguramente se avanzará también en otros proyectos. Totalmente, ya estamos trabajando con la remodelación de un consultorio para el sector de salud mental, que estaba en un consultorio muy chiquito, bueno, ahí justo frente a la sala de rayos quedó un consultorio bien amplio que ahora estamos pintando y remodelando para que los psicólogos y los psiquiatras puedan atender más cómodos. Y bueno, siempre estamos pensando en mejorar tanto la parte edilicia como la atención a la gente. Recordamos que esto no viene desde ahora, ya se había reformado Acción Social hace un tiempo atrás, se habían hecho los boxes, se había reformado el gimnasio, se reformaron los baños, o sea, hace años que viene el Centro de Salud modernizándose. Sí, totalmente. Ahora también se pintó toda la parte exterior, se cambió la iluminación. La verdad que estos años, bueno, a pesar de la pandemia, que fue salud la parte con más demanda de trabajo y en la que se invirtió más fondos del municipio, a pesar de eso pudimos lograr todas estas mejoras que son siempre para el bienestar de la gente. Esto sí, realmente es un paso importante para nuestra Villa Yardino, porque para mí es un privilegio, un honor estar hoy inaugurando todas estas mejoras, donde hoy inauguramos un equipo de rayo digital, lo que nos permite una mejor resolución, una mayor rapidez con el tema placa, para tener un mejor diagnóstico, pensando también que esta placa nosotros la sacamos y la podemos enviar a cualquier punto de salud. Inauguramos también el oxígeno central en nuestras tres camitas frías, inauguramos una pantalla multifunción para el paciente agudo, donde también es bastante importante porque nos permite monitorizarlo en forma permanente, automática, todo lo que son signos vitales, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco. Y bueno, y el DEA, que fue donado por la provincia, que también permite salvar la vida de cualquier persona cuando entra en paro, siempre y cuando el ritmo sea desfibrilable, ¿no? Recién hablaba con Mariela, es portátil, tiene batería, es se portátil. Puede sacar de adentro sí, un consultorio sí, y llevar sí, a otro, sí, eso viene muy sí, bien. Sí, sí, bastante bien. Y bueno, yo siempre recalco, este es un centro primario de salud que realmente dejó de ser primario hace rato, donde tenemos mucha prestancia, no solo la de los especialistas, sino también en la aparatología, donde creo que todos los habitantes de Villa Yardino se merecen. Muy bueno, porque vamos a mejorar mucho el sistema de salud de Yardino. Y bueno, y siempre muy agradecido con el equipo de salud mío y con el ejecutivo, porque el ejecutivo siempre nos apoyó desde el día cero. Y bueno, y también la noticia que vamos a inaugurar el consultorio odontológico en Santa Cecilia. 4 dispensarios tenemos y vamos a tener los 4 con servicio odontológico. Yo calculo que va a ser para marzo o abril. Al equipo lo tenemos comprado desde el año pasado, no falta nada más que adosarle la infraestructura. El otro día hablábamos que también se va a modernizar el sector derecho, donde está tu consultorio, se va a hacer pintura, se va a hacer ampliaciones. Eso posiblemente sea la próxima etapa. Sí, vamos a cambiar un poquito aquí el orden de los consultorios. Y bueno, yo la verdad que siempre mi inquietud es tratar de ponerle todo lo que se pueda, ¿no? Porque realmente para mí es un privilegio poder trabajar aquí. Jorge Soria, director del dispensario, muchísimas gracias. A vos, Ale. Gracias, querido.